Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Damas y caballeros, muchas gracias por su fina atención. En esta vez vamos a estudiar aquí sobre el Espíritu Santo. La Biblia menciona muchísimas cosas sobre el Espíritu Santo y aún sin embargo hay muchísima confusión al respecto. Ahora, el Señor Jesucristo dijo allá en Juan 14, cuando Él les dijo a sus discípulos que Él se iba a ir de este mundo y ahora estaban todos tristes y sus corazones estaban turbados. Les dice allí en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, este otro Consolador, como aquí se le llama, es obviamente por el Espíritu Santo. Lo vemos ahí por el contexto de ese capítulo, por muchos otros pasajes de que es el Espíritu Santo. Y cuando dice otro Consolador, Él, en primer lugar, el Espíritu Santo vino a continuar el ministerio de Jesucristo. Por eso dice que Él hablará de Jesucristo. Él no habla de sí mismo tanto, Él habla del Espíritu Santo. Fíjese, del Cristo, dice versículo 17, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Ahora aquí Él promete muchísimas cosas, y si el Espíritu Santo vino a continuar el ministerio de Jesús, entonces tiene que ser de la misma calidad o del mismo poder. Y como Jesucristo es Dios, pues también el Espíritu Santo lo es. Porque Él no puede continuar un ministerio de Dios si Él no es Dios en tomar el lugar de Jesús. Entonces, también vemos aquí que eso indica que el Espíritu Santo es una persona. Hoy hay aquellos que dicen que el Espíritu Santo solamente es una influencia divina. Así se le llama al poder de Dios. Pero eso no puede ser porque nunca la Biblia lo trata como tal. Y nosotros en este programa queremos ver sobre la personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos en primer lugar notar que las señales de una personalidad son estas. Son conocimiento, sentimientos y voluntad. Esas son las señales de personalidad. Conocimiento, sentimiento y voluntad. Y si usted y yo vemos el Espíritu Santo en las Escrituras, tiene las tres. Esa es una señal de que Él es una persona, no nomás una influencia divina o un poder de Dios. Ahora, en la electricidad hay poder, pero no es una persona. Allí en energéticos, gasolina, gas, todo, hay poder, pero no son persona. Y así usted nomás piense cuántas áreas en la vida hay poder, pero no son personas. Cuando sube uno un avión y mayormente de esos grandes, con qué potencia se lanzan al espacio. Allí los aviones de guerra, todo, qué gran poder hay allí. Pero no son personas. Allí hay influencia, hay poder, pero el Espíritu Santo es una persona. Entonces, nosotros queremos ver unas ideas sobre ¿por qué el Espíritu Santo es una persona? Para que usted la vea, para que usted lo piense, lo estudie y lo medite. En primer lugar, la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo es muy importante del punto de vista de la adoración. Ahora, en todas partes dice aquí que el Señor Jesucristo dijo que mandaría otro consolador en su lugar. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento adoraron al Padre, adoraron al Hijo, en todas partes. Y el Espíritu Santo es una persona de Dios. Entonces, Él tiene que ser Dios y se le debe adorar. Y tantas personas, miles, cientos de miles, millones de creyentes en el mundo pueden testificar a eso, de la adoración al Espíritu Santo. Y usted puede notar, y fíjese aquí mismo en el versículo 16, dice Jesucristo, dice yo, uno, rogaré al Padre, dos, y que os dará otro consolador, tres. En Mateo allí 28 dice, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Efesios 1 dice que el Padre nos escogió para salvación, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló. Y usted puede ir a través de las Escrituras y lo ve, que ahí están las tres personas de la Deidad. Yo no lo puedo explicar, pero lo creo porque la Biblia lo dice. Y usted también, si usted lo va a creer la Biblia, pues yo no veo de qué otra forma pueda no creer en eso. Si el Espíritu Santo es una persona, y una persona divina, y lo es, y usted quiere adorarle y quiere realmente servirle y ser lleno de él, entonces tendrá que creer que es una persona. En segundo lugar, la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo es de suma importancia del punto de vista de que él es una persona. Si usted cree que el Espíritu Santo es nomás una influencia, sabe cuál va a ser su actitud, usted lo va a querer controlar. Usted puede hacer de él lo que quiere. Así como el hombre controla las fuerzas de la electricidad, de los aviones, etc., así también las personas quieren manipular al Espíritu Santo, porque cuando piensan que es una influencia. Pero si uno cree que es una persona, eso cambia toda la perspectiva. Entonces ya no busco cómo controlarle a él. Ahora busco cómo dejarme controlar por él. ¡Qué diferencia tan grande! ¿Qué idea tiene usted? Hoy hay tanta gente, y aún cristianos, dirían que el Espíritu Santo es una persona, pero por otro lado, tratan de manipularle, tratan de usarle como ellos piensan. Eso no es favor, eso no es bueno. Analice lo que usted realmente cree de mí. Si usted piensa que el Espíritu Santo es solamente una influencia, entonces usted va a querer tomar posesión de él, a ver de qué forma le puede usar. Y muchas veces le quieren usar para ellos construir su propio ministerio, su propia vida personal o su propia, etcétera. Quieren controlar al Espíritu Santo porque no están convencidos de que es una persona. Pero si usted cree que es una persona, yo creo, entonces ya no busco cómo controlarle. Busco cómo él me puede tener, cómo someterme yo más a él, cómo andar en el Espíritu y que Él tome control de todo lo que soy, de mi conocimiento, de mi sentimiento y de mi voluntad, que Él tome control. Si usted tiene nomás el concepto de que el Espíritu Santo es una influencia, un gran poder, entonces usted inevitablemente tendrá confianza propia. Usted va a querer, yo tengo posesión de él. Pero si usted cree que él es una persona, usted se va a querer someter a él. Usted va a querer rendirse a él. Y Señor, yo no te voy a decir qué hagas, qué milagro hagas o no hagas. Yo nomás me someto, Señor. Yo nomás me someto. Úsame para tu gloria. En tercer lugar, la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo es de suma importancia del punto de vista de la experiencia. ¿Cuántos cristianos, cuántos millones de cristianos no han tenido la experiencia de la transformación del Espíritu Santo? Eran de lo peor, y cuando fueron salvos, como dice ahí Tito 3:5, el Espíritu Santo los regeneró, los cambió, los transformó. ¿Cuántos millones no han experimentado la seguridad de ser sellados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos no dan testimonio de la experiencia de que el Espíritu da testimonio a su Espíritu de que son hijos de Dios, como dice Romanos 8:15 en adelante? ¿Cuántos millones de cristianos no podrán decir de la experiencia de haber sido llenados, de haber sido usados por Él? Oh, ¿de cuántos no podrán dar testimonio de la experiencia del consuelo tan efectivo del Espíritu Santo? Oh, maravilloso Consolador, Él es una persona y nosotros debemos creer que Él es una persona. Se le dan nombres de persona, se le asocia con el Padre y con el Hijo, y obra de muchas formas. Es simplemente una persona increíble, y nosotros, usted y yo, podemos rendirnos a Él y ser controlados por Él y ser allí bendecidos nuestra vida y vivir en seguridad para que podamos nosotros allí ser efectivos en nuestra vida. Oh, el Espíritu Santo es una persona realmente. Aquí nosotros vamos a ver que una persona tiene los distintivos de persona. Y estudiando en la Biblia, Él tiene conocimiento. Él, como dice allá en 1 Corintios 2:11, Él tiene sentimiento. Como dice 1 Corintios 12:11, Él tiene también voluntad. Romanos 8:27, etc. Él es una persona. Debemos realmente creer que Él es una persona. Y aún desde el Antiguo Testamento se le enseña a que Él es realmente una persona. Créalo y acéptelo como tal. Y diga, Él es una persona. Y si usted es creyente, déjese controlar por Él. Si no lo es, entonces Él tiene que hacer otra obra primero en usted. Una obra que veremos, si Dios permite, más adelante en nuestros programas. Él es una persona, el Consolador, el Espíritu Santo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.